hágase tu voluntad, así en la tierra como en nuestro infierno. Si dejo el trago y me hago asexual, si dejo la carne salada y magra, cuando estoy mal, él cree en mí cuando estoy mal. ¡Baila, dictadura! Es justo y necesario. Cuando estoy mal, él cree en mí cuando estoy mal. Yo creo en Dios cuando estoy mal. Yo creo en Dios cuando estoy mal. ¡Viva la Virgen del Hambre! ¡Viva!